Jueves 25 de abril. Siervos, obedezcan a sus patrones en este mundo con respecto y responsabilidad, con corazón sincero como quien obedece a Cristo. Y ustedes, patrones, actúen con sus siervos de la misma manera y dejen a un lado las amenazas. Tengan presente que ellos y ustedes tienen en el cielo un mismo Señor y que ese no hace distinción de personas. Efesios 6, versículos 5 y 9. Así como hemos desnaturalizado la sumisión de las mujeres a los hombres, deberíamos haber desnaturalizado la sumisión de los trabajadores, que no deberían ser siervos a sus patrones, que no deberían ser amos. ¿Saben ustedes cuántos seres humanos trabajan y viven en condiciones de servidumbre en este tiempo? En Argentina, miles de personas trabajan más de 12 horas diarias sin posibilidad de un descanso, encerrados en condiciones de hacinación y sin tener claridad de cuál será su paga. Incomunicados, en muchos casos, sus empleadores retienen sus documentos, situación que se agrava en los extranjeros. ¿Y usted, como trabajador, como trabajadora, se siente respetado? ¿Realiza sus tareas con responsabilidad? ¿Y como empleador, actúa con respeto y responsabilidad para con sus empleados? El destrato, las amenazas y otras formas de violencia se instalan como prácticas habituales cuando la demanda de trabajo es alta y la oferta disminuye. Dentro de unos días será el Día de los Trabajadores. Será tiempo de recordar que ante Dios somos todos hijos e hijas, sin importar que seamos empleados, patrones o esclavos. Y como hijos e hijas, compartimos la misma dignidad, una misma mesa, un mismo destino, el reino de Dios y su perfecta justicia. Que Dios nos sostenga en la tarea cotidiana de reconocernos como hermanos y hermanas ante nuestro Padre. Una reflexión de Peter Rollón para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.